Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, del programa sobre ciencias que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Nos encontramos aquí en el estudio en calle San Martín. Calle de San Martín, ciudad, antes de llegar a España. Sí, 1300, ciudad de San Luis. Estamos en el mismo estudio, en el mismo edificio. Ramiro Rezano Clement. ¿Qué tal, Antonio? Y Valeria Furgiuele. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Acá con frío. Con frío, sí, hace un poco de frío. Hoy martes. Hará frío el sábado cuando nos escuchen los oyentes de las 8 de la mañana. ¿Sabías eso, Valeria? Sí. Sí, hay oyentes de las 8 de la mañana. Que no somos nosotros. Nos honran y son unos valientes. Además son unos valientes. Vamos a hacer un programa otra vez de una hora, medio apretadón. Pero, Otra vez, pero con dos temas. Vamos a hablar de las cifras de la Universidad Pública Argentina, pero vamos a tomar las cifras como un punto de partida. Vamos a tratar de pasar lo más rápido posible a discutir sobre políticas. Así que hemos traído algunos audios que ha producido acá Ramiro. Sí, y hemos salido a la calle. Exactamente, los vamos a tomar también como punto de partida para analizar fortalezas y debilidades en la mirada de estudiantes. De estudiantes de diferentes agrupaciones de estudiantes. En la Universidad Nacional de San Luis. Y Valeria, ¿nos comentás qué vamos a hacer o qué vas a hacer en hacer una escena? Vamos a intentar recorrer algunos de los escritos de Néstor Perlonger acerca de su lucha con la homosexualidad, por los derechos de la homosexualidad, en algún momento en que fue bastante controvertido el tema. ¿De qué época estamos hablando, si podés anticipar? Los 70. ¡Apa! Difícil. Debe haber sido difícil. Ese es el programa de hoy. Vamos a dar una noticia vinculada al tema de las universidades. Por supuesto, vamos a tener la mejor música que pudo juntar Ramiro. Alcanzaste. Yo me voy a hacer cargo de uno de los temas. Si te querés comunicar con nosotros, puedes hacerlo al 4420-745, es el teléfono fijo de la radio, o al 473-3656. Si estás fuera de ciudad de la capital, tenés que discar 0266, buenísimo. Valeria, Antonio el Antiguo. Valeria, podés reírte a carcajadas, así que. No, yo estoy muy seria escuchando discar, todo. Discar. No, está bien, Antonio. En la época del celular táctil. ¿Sabes qué pasa? Se me... Antonio disco. Se me ve, claro, el pantalla táctil y yo discando. ¿Está listo el cassette? Tengo. Así empezamos en la búsqueda, grabando en un cassette. Mire usted, ¿sí? Hace 12 años. Hace 12 años atrás, 13, sí, exactamente. También podés comunicarte con nosotros a labúsquedadivulgacion@gmail.com o a sencillamente La Búsqueda en Facebook. Facebook/La Búsqueda. @peligrociencias si querés hacerlo también por Twitter. Yo creo que sin más voy a la actualidad científica. No es una noticia en términos que ocurrió hace casi un mes atrás, pero definitivamente es actualidad. Umberto Eco, la universidad debe ser para una élite. Esto lo dijo el 24 de mayo de 2013. El escritor al menos apareció en el diario La Nación hace un mes atrás, un poco menos de un mes atrás. El escritor y filósofo declaró en España que la educación superior debe acotar su acceso porque este es uno de los problemas educativos. Las críticas desde la Argentina. En la Argentina dice la bajada del diario. Desde Burgos, España, dice el excesivo número de alumnos y la sustitución del papel del docente por Internet son los principales problemas de las universidades, sostuvo el escritor Umberto Eco, para quien estas instituciones académicas deben ser para una élite, como recordó que fue en sus mejores épocas. No sé si van midiendo la trascendencia. El exceso de alumnos entorpece la actividad académica y aboca a las universidades a la crisis. mientras que, entre comillas, la progresiva influencia de las nuevas tecnologías ha modificado la relación de los alumnos con los profesores, especialmente a raíz de la explosión de Internet, desde donde se puede acceder a mucha información, lo que en parte sustituye el papel del docente, sostuvo en conferencia de prensa. ECO, que ayer, estamos hablando del 23 de mayo, ¿no?, fue investido doctor honoris causa, suma 40 honoris causa, bla, bla, bla. Previo a eso, a que le dieran el título, ironizó en una rueda de prensa sobre el hecho de que en cada país se piensa que la universidad propia funciona mal y el resto son mejores, cuando los problemas son comunes, al menos en el caso de Europa. Hay algo de verdad ahí. Mi universidad anda mal, la de los demás anda bien. Pero claro, no está desarrollada esta idea. Vamos a intentar desarrollar esta idea. En una época como la actual, donde se cuestiona prácticamente todo en Europa, destacó también el armazón y los vínculos culturales del viejo continente en torno a las culturas judeocristiana, grecorromana y en algunos aspectos germánicas. Es decir, el párrafo casi nada. En Europa hay más cultura de lo que parece, resumió ECO, un día antes de recibir el mencionado título de doctor honoris causa, y habla acerca del título honoris causa. Europa acusa una tradición común e incluso parte de unos principios legales comunes en el origen del derecho romano, insistió el pensador italiano en su defensa de la esencia y la de tradición europea. Ya no fuimos del tema de la universidad, ¿no? No es casual, además, cómo está armada la nota. Empezamos hablando de la universidad tiene que ser para una élite, lo cual obviamente genera atención nuevamente sobre un tema que en el que cae o retoma la nación permanentemente, el problema de las universidades, en particular el problema de las universidades argentinas, que han decidido desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimo tiempo en Argentina, tener un perfil público, abierto, gratuito, que desde las páginas del Diario Nación normalmente son fuertemente criticadas o solapadamente criticadas. Después hace una serie de menciones, que mencionó a Borges, que por qué Burgos, uno de los personajes del nombre de la rosa, etcétera. Ya nada que ver con lo que estábamos hablando de las universidades. ¿Qué ocurre en Argentina? Bueno, en Argentina, al leer esta nota y otras que ha escrito Humberto Eco sobre el tema, se ponen de manifiesto una serie de dilemas. Por ejemplo, en donde se plantea a la masividad como un conflicto, como un problema, masividad versus calidad, uno de los dilemas que vamos a estar abordando más tarde en el programa, en donde aparentemente algunos autores lo consideran como un verdadero dilema, o lo hacemos masivo, o lo hacemos de calidad, y otros piensan que no hay ningún dilema ahí, que se puede ser masivo y se puede ser de calidad, que no se pueden poner necesariamente como cuestiones antagónicas. Vamos a estar abordando esto y obviamente hay un sinnúmero de personas desde las universidades públicas y no públicas que opinan acerca de este concepto de ECO, de Humberto ECO, acerca de que las universidades deben ser para una élite. Esta es una concepción, es una forma de entender las universidades, es una forma de entender el conocimiento, es una forma de pensar la organización de las universidades. Queríamos dar esta noticia, queríamos hablar de la actualidad que tiene o encierra esta noticia aparecida hace un tiempo en La Nación, para dar pie a lo que vamos a empezar a tratar apenas en unos minutos después del primer tema musical. Bueno, vamos con el pedido de Antonio, vamos a escuchar a Colores Santos. Gracias. De Cerati. No, gracias a vos. Entonces, presten atención, esto es nuevo, esto fue nuevo en su momento. A ver. Extraño las tardes, quizás.